campaña para jugársela. Síganse riendo. Síganse riendo. Que ya les queda muy poco tiempo. Hay que decir las cosas que vamos a hacer y hay que decir las cosas que no vamos a hacer. Qué bonito. ¿Qué querrá decir? No sé, a lo mejor para yo ti. Yo creo que es una para exigencia todos, del no pueblo. Sé. Desde diles mi punto de vista, es por de ti. Todos los problemas que tiene el Uruguay, hay uno que es el mayor, que es la crisis de confianza. Y para eso le tenemos que creer a los gobernantes. Tenemos que recuperar el círculo virtuoso de la confianza entre la gente y los gobernantes. Y eso se hace con verdad, eso se hace con coherencia y eso se hace aguantando las ideas. Yo tengo un voto, yo tengo un voto, yo tengo un voto que llevaré a la casilla con gusto y alegría, un amigo emprendedor. El candidato es un joven bueno, él es de pueblo y es muy honesto. Contrabando, la realidad vista desde la vereda de enfrente. Vota que vota, que vota, vota, que vota, que vota, vota, que vota, que vota ya. Tú y yo sabemos que ciudad queremos, que tenga un futuro innovador. Personas con valor, niños con amor, gente trabajando y un Querétaro mejor. Paso presidente. Paso presidente. Porque dicen que contrabando, me están mirando y están locos por hacerme una misión. Pero yo me estoy cuidando, a Dios rezando y con 30 siempre ready para la glow. Porque dicen que contrabando, me están mirando y están locos por hacerme una misión. Pero yo me estoy cuidando, a Dios rezando y con 30 siempre ready para la glow. Paso en vida, bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam. Paso en vida, bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam. Paso en vida, bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam. Paso en vida, bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam. Es que yo voy tranquilo con un arma doble filo, de lejito los vigilo. Si me mira se los tiro y se los pego todo en la cara. Ellos solo amagan pero ninguno dispara. Porque no tienen bujía para aguantar una avería. Viven como porquería. Te solté, ok, mala mía. Es que a tu brujería le noté la mala vibra. La motora 290 que ya sola se calibra. Y la noté, tu envidia la noté. Y la noté, tu envidia la noté. Es que tú eres un envidioso, por eso estás diciendo que yo vendo coso. Ahora el arrastrado, casi es famoso. Y tú te quedaste dentro de ese pozo, tirando como gozo. Porque dicen que contrabando, me están mirando y están locos por hacerme una misión. Y en el mes de las infancias queremos particularmente hacer algunas menciones. Quedamos por ahí con una entrevista aún en suspenso con Cristina Lustenberg, que es representante nacional, que tiene presentado algún proyecto de ley que bueno, ahora se lo vuelve a poner en consideración hacia un nuevo periodo, que tiene que ver con esta posibilidad de unificar gran parte de las políticas públicas que hay, tanto desde Mides, desde otras instituciones del Estado, desde las intendencias, y generar una articulación de todos estos espacios para que no haya superposición de políticas públicas, que en definitiva lo único que ha resuelto es en gran medida el salario de una gran burocracia, pero que quizás no es la forma en la que pueda dar los mejores resultados. ¿Por qué lo traemos? Porque también la Cristina Lustenberg, que ha trabajado mucho en este ámbito, no ha encontrado total eco parlamentario. Por algo, su proyecto de ley todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? Todavía no ha sido aprobado. Ahora es un esperar al próximo periodo. Me gusta también esto de que ahora se ponen cifras sobre la mesa. Se habla de que con 200 millones de dólares resolvemos los problemas de la infancia. Por ahí, números más, números menos, 350, 500. A mí la verdad que toda esta discusión de la pobreza infantil me trae y me gustaría remitirme desde mi infancia, porque cuando nací, cuando fui niño, niño sin derecho, por cierto, que es algo que ya he comentado acá, nosotros venimos de esa generación, que el haber sido niño sin derecho nos es algo que tenemos todavía como huella en nuestro espíritu, y bueno, todavía tenemos algunos recuerdos en el cuerpo. Y en ese país, una vez superada la dictadura, digamos, de la cual nunca volvimos a una democracia plena, a esta de que tanto se jactan los políticos, 7 de cada 10 niños vivían por debajo de la línea de pobreza. Esos somos hoy los padres de los adolescentes y de los niños, y que le estamos pidiendo, a veces pareciese que peras al olmo, ¿no? Porque nosotros hoy sabemos lo que significa que una persona humana, un niño y una niña, no tenga su madre la alimentación cuando lo engendró, adecuada, suficiente, necesaria, y que eso genera un condicionamiento que también es biológico y del desarrollo, que ingresamos en el siglo XX con la mitad de nuestros niños por debajo de la línea de pobreza, y eso, mire usted, que es ser bien pobre. Y que es una pobreza no llevada con la dignidad que de repente la tenían nuestros abuelos y abuelas, que tenían 5, 6, 7, 10, 12 hijos e hijas. Porque hoy realmente el mundo cambió y el humano y la humana demanda más, tienen más necesidades, tenemos más necesidades. Y gran parte de nuestra población perdió parte de la soberanía alimentaria, la posibilidad de que algo de la tierra sacábamos. Así sean huevos, así sean algunas verduras, así sea una parte del consumo de carne. Esos niños y niñas mal alimentados llegan hoy a ser los jóvenes padres y las jóvenes madres de otros niños, y hoy dicen que esa cifra es del 10% de nuestros niños. ¿Y saben qué les digo? Ese es un número recontra maquillado. Pero bueno, vamos a darle el crédito a estos gobiernos que han llegado a reducir, como ellos dicen, la pobreza infantil, cuando las pobrezas en nuestro país campean en todos los ámbitos, en el ámbito alimenticio, en el ámbito cultural, en el ámbito de vivienda, de acceso a la cultura, al ocio, a disfrutar de todo lo que se ha venido generando durante todos los adelantos. Gran parte de nuestras poblaciones no la disfrutan en absoluto, no tienen acceso. Y hoy nuevamente, ante una nueva elección, aparecen ahí los salvadores de la infancia, los salvadores de los pobres. Y bueno, yo no soy una de las personas que cree que todos los políticos son iguales. No todos son un Karam, no todos son un Penades, no todos son, por cierto, un Sendic, porque también es algo que ha servido como escudo de las corrupciones de este gobierno, ¿no? Para todo sirvió Sendic. Para el pedófilo de Penades sirvió Sendic. Para Karam sirvió Sendic. Para los Karam. Y son millones y millones y millones de dólares. Para los millones de dólares que gastó el Ministerio de Turismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto gastó el Ministerio de Turismo en una empresa de publicidad que no se sabe ni existe? Ni existía. ¿Cuánto viene gastando el Ministerio de Defensa en cosas que no funcionan, en trastos viejos? como los grandes adelantos de tecnológicos para el ejército. ¿Cuánto gastamos en un ejército? Bueno, entonces hoy nuevamente venimos a ponernos el traje del hombre y la mujer maravilla, salvadores de las infancias. Y esto lo que reviste es en gran medida una gran hipocresía y una forma de usar a los pobres. E insisto, yo creo que hay un montón de representantes nacionales, para no meter a todo el mundo en la misma bolsa, que tienen una sensibilidad social. No tengo duda al respecto. Para mí no es lo mismo, no todos y todas son lo mismo. Muchos sí. Muchos están acomodados y atornillados en esas bancas. Muchos y muchos discursean en favor de los más y trabajan en favor de los menos. Muchos y muchos aún se cuelgan en los peores posibilidades para los pobres. Y me gustaría traer un ejemplo, Heber, proponiendo encarcelar a la gente de la calle. Y ahora la internación compulsiva a gente de la calle. Como si vivir en la calle, en el 100% de los casos, fuera una opción. No, vivir en la calle representa la exclusión de aquellos y de estos niños que vivieron en las peores situaciones. Y o de otros que desbarrancaron por cuestiones psicológicas, psicopáticas, familiares, económicas y por otras enfermedades terminaron en la calle. No es una opción. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Aplaudir los operativos del ministro del Interior, Martinelli, que utiliza 10-12 policías para sacar un viejito con su perrito de la calle, mientras los narcotraficantes trafican toneladas de drogas a través de nuestro país hacia la Europa. Es tal la hipocresía de algunos que realmente es denigrante de la condición humana. Lo que denigra la condición humana no es la persona, el último orejón del tarro, como dicen. No, no. Lo que denigra la condición humana son personajes como estos que se aparecen en la pantalla de traje y corbata, la tienen clarísima, y son unos hipócritas, mentirosos, mitómanos, manipuladores, y muchos de ellos corruptos. Porque hay que ver la millonada de plata que se gasta en esta campaña de elección, en esta elección. Hay que ver todos los beneficios que el partido de gobierno y la coalición multicolor le dio ahora a los medios de comunicación para que sigan, para reforzar las mentiras. Es denigrante. Y bueno, sin querer extender mucho más, decirle que ojalá realmente la mayoría parlamentaria, sea del partido que sea, esperemos que la mayoría parlamentaria sea de la mayoría menos mentirosa, menos corrupta, y que realmente la mayoría parlamentaria próxima sea en favor de los más humildes y no en favor de los más ricos. Porque hoy están los números sobre la mesa. Uruguay aumentó la cifra de consumo. Bien Uruguay. ¿Pero de quién? Del 5% de la población. En estos últimos 5 años, el 5% de la población consumió tanto más que cuando lo distribuimos entre el resto de la población, nos damos cuenta que parece que todos consumimos más. Y eso es mentira. El patrón de nosotros no es que estamos por midiendo y a favor del consumo, pero es una forma de medir. ¿Ellos miden esto? Bueno, si medimos esto, el 95% de la población no aumentó en absoluto la capacidad de consumo. Entonces acá encontramos un parámetro bien claro. Estos 5 años, por lo menos, se gobernó para quienes más tenían. Uruguay, pandemia mediante, sequía mediante, todo, produjo más. Ingresó muchísimo dinero en nuestro país. No fue que ganamos menos, pero sí se distribuyó de la forma más atentatoria contra la humanidad, contra nuestras humanidades, porque las mayores ganancias fueron al sector minoritario de la población. Los que tenían más, ahora tienen más, y los que teníamos menos, tenemos menos. Y para eso montamos una estructura de gobierno y de Estado, y tenemos que rendirle pleitesía a los símbolos patrios, no vilipendiar a los poderes del Estado y la nación. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros? ¿Aplaudirlos cuando los vemos? No. Vergüenza debería darle a muchos de ellos, pero no, porque son unos descarados hipócritas que aparecen con su cara de piedra. Y estos hay de muchos de todos los partidos con representación parlamentaria, pues nosotros también a nivel local lo vivimos muchas veces. Vienen y se nos presentan con la cara de piedra y nos mienten en la cara. Entonces lo que nosotros asistimos hoy es a la mentira sistemática y a la manipulación total de nuestras poblaciones en favor de los más poderosos. Chao. El que no quiera entenderlo, no lo escuche. Y esto lo vamos a dejar para el cierre del programa, porque así no corremos a la gente de comienzo. Y como para ir cerrando nada más, porque ya después lo que va a venir es la nota de cierre, que esperemos ponerle un poco más de onda. Y realmente esperemos que como pueblo logramos ser conscientes de esto y entre todo afinar la puntería al momento de la elección. Pero independientemente de la elección, nosotros a nuestro representante esta vez lo tenemos que seguir, digo, nuestros representantes, porque formo parte de esta realidad. No podemos dejarlos solos, tranquilos, operándonos a nosotros. Todos y todas no tomamos conciencia de esto, de que tenemos que tomar un lugar en el cual y ir a buscarlo a donde estén para reclamarle lo que nos prometieron y mayormente muchas veces nunca cumplen, no habremos entendido nada. Nos depara un próximo muy mal quinquenio. Solamente eso quería compartirlo, porque realmente todo lo que he visto y he escuchado en las últimas semanas realmente me parece que nos subestiman demasiado, más allá de que hemos perdido culturalmente. Realmente uruguayos y uruguayas estamos bastante mal, pero tenemos una gran reserva moral, la mayoría, que no nos sentimos unos idiotas, ¿no? Porque hay que ver toda la mentira que se dice ahora para justificar mantener las AFAP, para darle en contra al referéndum en favor de una jubilación digna para la mayoría. Son mentiras tras mentiras tras mentiras tras mentiras, y mienten y justifican todos o prácticamente todos los líderes y todas las líderes políticas justifican en favor de las AFAP, y nos mienten haciéndonos creer que resulta ahora que hay que elegir entre si salvamos a los viejos o salvamos a los niños. ¿Y saben qué? Es mentira. Miren, investiguen, pregunten, escuchen a la gente de ATCS, porque no son unos embustes lo que están planteando. Ellos tienen cifras, tienen planteos concretos. Y si no saben de dónde sacar plata y justifican que no saben de dónde sacar plata, es porque no se animan a meterle la mano en el bolsillo a los que se la llevan toda. No se animan a meterle la mano en el bolsillo a la gente del agro. No se animan a meterle la mano en el bolsillo a los ricos y poderosos de este país. No se animan. No se animan ni los blancos, ni los multicolores, ni el Encuentro Progresista, ni el Frente Amplio. No se animan. Y bueno, así estamos. Solamente eso, me excedí ampliamente. No sé si este mensaje va a ir para todas las radios del interior, para que no nos bajen el programa, capaz en alguna. En alguna sí, sé que no bancan. Así que solamente comentarles esto y que vamos a tener alguna columnilla o opinión de este tipo, que por cierto debe ser absolutamente aburrida para algunos. Claro. Está explotando, quiero hacerme un hit, pero hoy no estoy remando. No tomo drogas, ni bebo trago, sin nada en mi sangre estoy alucinando. Ay, ¿qué me pasa? A veces el tiempo pasa y no me pasa nada. Será cosa mía, todo bien en casa, y que no sé qué haría si yo fracasara. A veces esta duda puede que me mate, y no soy consciente de mis disparates. Pero aunque sienta que no estoy bien, sigo aquí de pie, porque en esto puse toda mi fe. No digas no, no digas sí, no digas nada y deja fluir. Deja fluir, deja fluir, deja que todo llegue hasta ti. No digas no, no digas sí, no digas nada y deja fluir. Deja fluir, deja fluir, deja que todo llegue hasta ti. Navegando contra la corriente, mientras todos piensan diferente. Aunque todo el mundo lo repruebe, yo sigo aquí de frente con mi mente demente. Ay mamá, yo estoy en cama, no me he levantado porque aún me pesa el alma. Hija, ve con calma, paras otra baja, solo es que a veces me enfurece. No tener los resultados justo como los espero, no tener lo que deseo en el momento en que lo quiero. Sé que esto no es fácil y tú me educaste, así que lío con mi lío para recompensarte. A veces esta duda puede que me mate, y no soy consciente de mis disparates. Pero aunque sienta que no estoy en sigo aquí de